Buenas tardes. Aprovechando que están de pie, abran su Biblia, por favor. La carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y voy a leer a partir del versículo 6. La carta a los Efesios a partir del versículo, capítulo 5, a partir del versículo 6, que fue donde nos quedamos la última vez que estuvimos hablando de esta preciosa carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia que se congregaba allá en la ciudad de Éfeso. Dice el versículo 6 y hasta el versículo 14, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Oremos a Dios. Señor, gracias porque tú eres nuestra luz, tú eres quien nos guías, tú eres la luz de nuestra salvación y nos has dado tu palabra que también es lámpara y lumbrera a nuestro camino. Ilumina, te pedimos Señor, nuestra mente para comprender tu palabra revelada. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos Señor. Amén. Amén. Tome su lugar. Antes de comenzar propiamente con la predicación de la palabra, quiero agradecer. Ustedes saben que hace 8 días tuvimos un evento con jóvenes, se reunieron 30 jóvenes de esta congregación y algunos otros que venían de otras congregaciones. Al final éramos como 50 personas, hubo mucha participación de algunos adultos de la congregación, las hermanas que nos echaron la mano para guisar. Mi mamá hizo el desayuno, luego la hermana Esther Romero nos apoyó con la comida, la hermana Ninfa igualmente con la comida, pues muchas gracias a ellas, el hermano que nos llevó nos dio buen precio, los hermanos que colaboraron, que estuvieron ahí al pendiente, mi hermano Ross que prestó el terreno, y bueno, pues gracias a Dios, la verdad es que tuvimos un buen tiempo ahí de convivencia. Ver a los jóvenes conocerse y convivir, pues es bueno que hagan amistades unos con otros. Tuvimos un susto ahí con un perro malvado que nos asustó. El hermano Carlitos llevó más que el susto, poco más que el susto, pero gracias a Dios que no pasó a mayores, pero se llevó a cabo con mucho ánimo, con mucho gusto, y le doy gracias a Dios y a ustedes por su participación. Bueno, pues vamos a la palabra de Dios. La Biblia se refiere a Dios como luz y salvación. Ustedes se acuerdan seguramente del Salmo 27, que dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? No solamente habla de Dios como luz, sino de la palabra de Dios también como luz. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ser imitadores de Dios, que es como comienza toda esta sección de Efesios, ser imitadores de Dios quiere decir reflejar luz. Quiere decir que reflejemos la luz de Dios y la luz de su palabra en nuestros actos. Eso quiere decir ser imitadores de Dios. Ahora, cuando la palabra de Dios habla de luz, se refiere principalmente a dos aspectos. Número uno, al aspecto intelectual. Cuando la Biblia habla de luz, se refiere, número uno, al aspecto intelectual, y número dos, al aspecto moral. Dos aspectos trata la Biblia cuando habla de luz, y quiero que nos concentremos un poquito en ellos. El aspecto intelectual se refiere al entendimiento que tenemos de las cosas divinas, de las cosas de Dios. La palabra de Dios principalmente está dirigida al intelecto. La palabra de Dios escrita de la forma en que está escrita principalmente está dirigida al intelecto. No es posible ser bendecido por Dios sin entender lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Sí me explico? Hay esta tendencia de parte de muchas iglesias a centrarse mucho en las cuestiones emocionales. No entiendo nada de la Biblia, no, ni me interesa, pero quiero bendición, quiero gozo, quiero alegría. No me hables a mí de la Biblia, ni me digas de que la Biblia dice en tal parte y que la doctrina y que la teoría. A mí dame gozo, a mí dame alegría, que suene la música fuerte y vas a ver que hay bendición de parte de Dios. No, la palabra de Dios cuando habla de luz principalmente se refiere al intelecto y a lo moral. Hace unos meses, como 2-3 meses, fui a predicar a una fogata para jóvenes, donde invitaron a un grupo. Y el grupo no habló, me sorprendió, incluso le mandé mensajes a algunos de mis amigos, me sorprendió, no habló nada de Dios. Todo lo que habló este grupo era acerca de brincar. Nos enseñaron a brincar de perrito, nos enseñaron a brincar para atrás, nos enseñaron a brincar dando vueltas, nos enseñaron a brincar moviendo las manos. Todo lo que estaban hablando era brincar, brincar, brincar, brincar. ¡Ey, brinca, brinca! Y yo me pregunto, ¿realmente eso tiene que ver con lo que la Biblia nos enseña respecto a Dios? No nos centremos en las emociones. Luz es entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Si no tenemos disciplina mental para escudriñar las escrituras, para escuchar la predicación de la palabra de Dios, seguramente que viviremos una vida mocha, truncada, sin bendición, con muchas limitantes, porque la luz de Dios principalmente viene al intelecto, número uno, y número dos, a lo moral, a nuestro comportamiento. Luz no solamente en el entendimiento, pero luz a la hora de actuar. A la hora de actuar, nuestros propios actos reflejan que realmente estamos imitando a Dios. Y, por ejemplo, si ustedes buscan en 2 a los Corintios, en el capítulo 4, van a encontrar esta misma explicación respecto al entendimiento. 2 a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Si usted no tiene mucha habilidad para buscar, yo se lo voy a leer, no se preocupe. A partir del versículo 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto es, entre los incrédulos, escuche esto, a quienes el Dios de este mundo les cegó, ¿qué dice? El entendimiento. Ahí está, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Por alguna razón que desconozco, se ha asociado la presencia de Dios con emociones. Pero principalmente la presencia de Dios está en donde la palabra de Dios es predicada y es comprendida. Y entonces vienen las emociones. Ahorita así de rápido, no lo traigo y no quisiera dar una cita, pero en el libro de Nehemías, no recuerdo si es en el capítulo 8, seguro, en el capítulo 8 de Nehemías, está relatado aquella ocasión, a ver si usted se acuerda, cuando Esdras, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo la palabra de Dios. Y si usted lee detenidamente y con cuidado, se va a dar cuenta cuánto énfasis pone el Espíritu Santo en que la gente entendió el mensaje. Parece que el Espíritu Santo quería recalcar ese punto hasta el cansancio. Dice, y los que entendían la palabra, y entendieron lo que les decía, y como comprendieron, hicieron fiesta, y comprendían y entendían, vez tras vez tras vez. Es importantísimo. La luz de Dios se refleja cuando tú puedes entender el mensaje de la palabra de Dios. Así que regresamos rápidamente a Efesios. Y fíjese cómo comienza nuestro pasaje, el pasaje que leímos al inicio. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por alguna razón, la luz que da Dios, hay personas que la quieren confundir con tinieblas. Piensan que se puede esconder de tal manera que no puedas distinguir entre lo que es de Dios y lo que es de Satanás. La palabra de Dios dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Se da cuenta? Esa es su obra, tratar de confundir las obras de los hijos de Dios con las obras de los de Satanás, y usando palabras vanas, palabras engañosas, te dice dónde quedó la bolita, de quién es esta obra. Y el apóstol dice que nadie te confunda, que nadie te engañe respecto a estas obras. Que nadie os engañe diciendo, ah, bueno, fulanito de tal cometió tal pecado, pero lo hizo con un buen propósito, con un buen fin. No. Fulano de tal es malvado, es perverso, pero habla muy bonito la palabra de Dios. Quiere decir que el Señor lo apoya. No, que nadie los engañe respecto a las obras que son de Satanás y respecto a las obras de luz. Hay una clara división. Lo digo porque hace un tiempo visité a una hermana que se estaba yendo ya con los testigos de Jehová y no es de nuestra congregación, pero un amigo de ella me dijo, la están confundiendo, vaya. Ya fui con la hermana, efectivamente estaba un poco confundida y defendía a capa y espada la obra de aquel señor que tomó un avión en el nombre de Dios. Lo defendía y decía, sí, que esos son los buenos y que esos... Yo pongo a pensar, ¿cómo es posible que haya personas que confundan de tal manera, con palabras huecas, con palabras vanas, lo que es de Dios y lo que no es de Dios? Claramente, Dios no está paranoico, Dios no está loco para contradecirse y decir a veces una cosa, validar a veces la maldad y a veces no validarla. La palabra de Dios es clara y es enfática. Que nadie los engañe con palabras huecas. Que nadie los engañe con palabras vanas. ¿Cómo van a confundir las obras de Dios con las obras de Satanás? Estas palabras vanas son llamadas así porque no tienen su base en la palabra de Dios. Se basan en lógica humana. Pero dice Romanos que la gente que no está basada en la palabra de Dios, queriendo ser sabios, se hicieron necios. Y Dios entenebreció su entendimiento, y queriendo dar una explicación muy sabia, lo único que demuestran es de que no entienden absolutamente nada de lo que Dios les está enseñando. Que nadie los engañe con palabras huecas, palabras que no tienen fundamento, porque por estas cosas, se refiere a esa lista de actividades de los perversos, por esas cosas, por esos pecados, viene la ira de Dios. Dios no está pasando por alto esos pecados. No creas que Dios a veces se hace de la vista gorda y dice, ay, eso se la pasamos. Bueno, nada más porque asiste al templo se la pasamos. No. La ira de Dios se está manifestando hoy, pero de manera perfecta se desatará en el día del juicio final. Con ira, todo evangelio que solo predique Dios es bueno, Dios es amable, Dios quiere a sus hijos y te quiere abrazar y te quiere, pero que descuide la doctrina de la ira de Dios, está predicando un evangelio mocho, un evangelio a la mitad. Dios es bueno, Dios es amable, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor, y tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¡Cuidado!, dice el apóstol, que no te engañen diciendo que se puede confundir una cosa con otra y que a veces está bien y a veces está mal. No, señores. Sino, dice más el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. Entonces, después de esta advertencia, viene un contraste y da una explicación, da una metáfora comparando cómo éramos antes, tinieblas, y cómo somos ahora, luz. Ahí está esa comparación. Y quiero, si usted gusta, seguirme en esta lectura. Dice versículo 8, a ver, ¿me quiere acompañar? Versículo 8, 1, 2, 3. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En este pasaje, el apóstol Pablo nos va a decir cinco cosas, cinco cuestiones prácticas para que andemos como hijos de luz, para que no confundamos nuestras obras y no confundamos las de las demás. Número uno, nos va a poner un contraste. Número dos, nos va a decir las características. Número tres, nos va a dar un mandato. Número cuatro, nos va a dar una comisión. Y número cinco, nos va a dar un llamado. En primer lugar, el contraste. Dice, antes eran tinieblas, el versículo 7, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Es fácil de comprender el significado de este pasaje, pero quiero que centre su atención en que no dice antes andaban en tinieblas. ¿Sí se fijó? Ni dice antes tenían o estaban en tinieblas. Dice antes eran ustedes mismos tinieblas. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no nada más dice ustedes andaban caminando en tierra de tinieblas? Sino que dice, ustedes mismos eran tinieblas. La razón es fácil. ¿Sabes? Tú y yo no éramos simples víctimas de Satanás. Tú y yo no éramos simples víctimas del mal, sino que nosotros éramos colaboradores activos de Satanás. Antes. No solamente andábamos esclavizados por el pecado, como si lo hiciéramos de una forma sufriente, sino que nos deleitábamos en ello, cooperábamos con Satanás, éramos sus chalanes gustosos, ofrecíamos nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestra boca para colaborar en contra de Dios. Éramos tinieblas. Aquí adentro moraban las tinieblas, y lejos de buscar la edificación del reino de Dios, buscábamos que las tinieblas avanzaran. No nos estaba llevando la corriente, sino que nosotros mismos opacábamos la verdad. Ustedes eran tinieblas. Éramos tinieblas. Nos oponíamos fervientemente a la verdad. Y luego sigue diciendo, pero ahora sois luz en el Señor. Esto va de acuerdo, está muy, muy de acuerdo, muy alineado con aquel pasaje de Mateo capítulo 5, en donde el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Antes eran tinieblas, ahora son luz del mundo. Somos transformados de una forma tal que ahora nosotros iluminamos a la gente. Entonces, este es el contraste. Número uno, el apóstol nos pone un contraste. ¿qué comparación hay entre las tinieblas y luz? No es posible comparar, no es posible confundir una sombra con una lámpara. No es posible comparar o confundir una lámpara encendida con un objeto opaco. No hay punto de comparación. Ese es el contraste que el apóstol Pablo nos está marcando. Entonces, en primer lugar dice, eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. El andar, como concluye el versículo 7, el versículo 8, andad como hijos de luz. El andar es usado frecuentemente en las Escrituras para hablar de un estilo continuo de vida. Hay algunas personas, hay algún círculo de creyentes que se basa mucho en sus experiencias pasadas. Hablan mucho de antes. Ay, en tal época yo servía a Dios, en tales épocas yo sentía bonito, en tales épocas. Pero cuando habla de este contraste, no es nada más de que en cierta época tú fueras luz o en cierta época tú hayas sido transformado, sino dice andad, y este andad es una cuestión continua. Tu salvación no queda determinada o no se ve por lo que hayas vivido en el pasado. Tu salvación se evidencia por las cosas que estás viviendo hoy. Si tú dices que eres cristiano, hoy se va a ver. En la forma en que estás viviendo hoy, andar es un andar continuo. Si serviste en otro tiempo al Señor, si en otro tiempo buscaste al Señor y con eso te estás conformando, o por eso piensas que eres cristiano, tal vez tienes una concepción errónea, un entendimiento equivocado. Ser cristiano no es haber estado en luz en un tiempo y ahora estar ahí más o menos. Ser cristiano significa haber comenzado a andar en luz en el pasado y hoy estar continuando continuamente en la luz del Señor. Por eso es que decimos casi siempre los cristianos que el Señor no va a premiar a los campeones, a los que lleguen en primer lugar, a los más fuertes. Porque de hecho Apocalipsis dice, sé fiel hasta la muerte. No dice, sé rápido, sé fuerte, sé campeón, sino simplemente dice, sé fiel. A lo mejor tu vida espiritual es lenta. Aunque vayas como cojeando, como batallando, poquito a poquito, pero si perseveras en ese camino, ¿sabes? Estás demostrando que eres cristiano. Por eso el apóstol dice, andad, continuamente andad como hijos de luz. Ayer ya pasó, ayer se quedó atrás, hoy continúa dando frutos de que has cambiado por completo, de que ya no perteneces a las tinieblas, de que ya no eres tinieblas, sino que eres luz en el Señor. Número dos, ya hablamos en primer lugar del contraste, ahora vamos con las características. Sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cómo puedo saber si lo que estoy haciendo le agrada a Dios? Si estoy en la voluntad de Dios, si estoy siendo agradable al Señor. ¿Hay alguna forma en que yo sepa hay alguna forma en que yo pueda distinguir si lo que estoy haciendo le agrada a Dios? El apóstol da unos parámetros clarísimos. Dice, el fruto del Espíritu, aquí en nuestra traducción dice el fruto del Espíritu, si alguien trae una versión NBI se va a dar cuenta que dice el fruto de la luz, lo mismo con la versión, la Biblia de las Américas, pero no cambia en absoluto el contenido. El fruto del Espíritu, el fruto de que una persona está viviendo realmente en el Espíritu y no conforme a la carne, que está viviendo en la luz, se distinguen tres cosas. Número uno, bondad. Número dos, justicia. Y número tres, verdad. Bondad, justicia y verdad. Aquí habla de todas las relaciones. Bondad en el trato con el prójimo. Luego, justicia en nuestra relación con Dios. Y... no, entonces, es sí, bondad, sí, con el prójimo, justicia, con Dios, y verdad habla de nuestra relación interna, aquí, adentro, porque, bueno, ahorita vamos a explicar, se refiere a la integridad. Entonces, cuando tú quieres decir, Señor, ¿estoy en tu voluntad o no? Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Tienes que tomar estos parámetros. Número uno, tiene que haber amor para con los demás, esa es bondad. Si tú estás en pleito con los demás, no estás en la voluntad de Dios. Si tienes pleitos con fulano y con mengano y yo mejor no lo saludo, no vaya a ser que me haga cara y ese tipo de cosas, no le busques. No estás en la voluntad de Dios. No estás en lo que agrada a Dios. No estás en lo que Dios bendice. Punto. No hay más. Me decía un hermano que notaba mucha desunión en la iglesia. Dice, es que yo noto como mucha desunión en la iglesia y por eso ya no me junto con nadie. Bonita solución, ¿verdad? Si hay pleito, simplemente no estás agradando a Dios. No hay más. No hay que buscarle tanto. Hay una, estaba revisando una revista médica y me pareció interesante notar el título de una columna, un artículo que decía Santac o Hantac, uno con Z y otro con X. Y lo empecé a leer, no había nada que hacer y empecé a en lo que esperaba yo al médico. Y me llamó la atención la cantidad de accidentes que ocurren por confundir los medicamentos. Y luego, espero que no haya muchos médicos por aquí que tienen la fama de tener letra fea, ¿verdad? O sea, que escriben... Entonces llegas con tu receta y el de la farmacia se le queda viendo, ah, yo creo que es esta, ¿no? Y entonces el tipo de problemas que hay justamente cuando son confundidas los medicamentos. Y luego en las noticias escuché de un señor que, un artista que llevó a su hijo al médico y le pusieron una inyección con una dosis mucho más alta de lo que requería, era un niño de 3 años, le pusieron una inyección para adulto y le ocasionaron un terrible daño en el hígado. Y las enfermeras decían, es que confundimos la dosis porque las cajitas son igualitas y agarramos así nada más y órale. Este tipo de confusiones no hay con los cristianos y los hijos de Satanás. No hay de que medio que se parecen sus obras, medio que es parecido, la presentación es igual, el contenido es parecido, nada que ver, nada que ver. Porque en el trato, en la bondad, se ve absolutamente el contenido, la transformación que ha recibido esta persona. Número dos, la justicia, habla de la justicia de Dios, confía por completo en la justicia de Dios. Y número tres, en la verdad, es decir, en la integridad. El tipo de música que escuchas cuando estás a solas debe ser el mismo tipo de música que escuchas cuando está el pastor presente, que el mismo tipo de música que escuchas cuando estás con tu familia. Si no es así, no hay integridad. Eres uno en un lado, otro en otro y otro en otro, y eso en términos feos, para nosotros se le llama hipocresía. No hay integridad. Si en tu cuarto, en tu iPod, tienes algo de Shakira, ¡Aú! Y luego, cuando ves que ahí viene el pastor, le cambia, Marco Barrientos, ¿no? No hay integridad. No hay integridad. El fruto de justicia, el fruto de luz, el fruto del Espíritu es en bondad, trato con los demás, en justicia, estás amparado en la justicia de Dios, y en verdad, en integridad. En eso se ve cuando una persona es cristiana, no hay que buscarle. ¿Cómo sé si estoy agradando a Dios? En bondad, en justicia y en verdad. Bondad, justicia y verdad. Los frutos de la luz son evidentes en todo tiempo. Algunos se me quedaron viendo así como diciendo, ¿qué es eso de aú? Bueno, los que entendieron, entendieron. Comprobando qué es lo que agrada al Señor. Comprobando qué es lo que agrada a Dios. Obviamente, habla de que estás en una continua prueba. Estás continuamente examinándote. Los cristianos que, llegando la noche, llegando el final del día, no toman un tiempo para analizar las cosas que sucedieron en el día, viven una vida descuidada y a veces dejan muchas cosas en su interior que les están dañando. ¿Cuánto tiempo tomas tú para autoexaminarte, para comprobar que realmente estás en la voluntad de Dios? Tómate un tiempo. Eso muestra que eres cristiano, que el Espíritu Santo de Dios te está redarguyendo y te dice, la regaste bien feo. En eso que estás haciendo no está correcto. Compruébate a ti mismo, ponte a prueba. El término que se usa es poniendo a prueba como se ponía a prueba a los metales, a fuego. Ponte en el fuego y fíjate si tus obras realmente pasan esa prueba. Entonces, en primer lugar, hablamos de un contraste. Número dos, hablamos de las características. Número tres, vamos con el mandato. Fíjese lo que dice versículo 11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Esto nos recuerda, hermanos, que nada tiene que ver los hijos de Dios con los hijos de Satanás. Nada tiene que ver los propósitos de uno con los propósitos de otro. No os unáis en yugo desigual, se lo decimos con mucha frecuencia a nuestros hijos cuando están buscando novio, cuando están buscando novia, pero no necesariamente se aplica nada más en eso, se aplica en todas nuestras cosas. Si tus proyectos, tus obras, lo que estás planeando, siempre estás ajustándote a los intereses de un hijo de las tinieblas, él no persigue lo mismo que tú, ni tiene los mismos valores que tú, ni tiene las mismas metas espirituales que tú. Y entonces, cada vez que te ajustes a ellos, obviamente que te vas a estar ajustando a las tinieblas. Por eso dice, no participéis, no se hagan uno con la gente que está colaborando con las tinieblas. Ustedes ya son luz. Ustedes ya son luz. Su propósito es otro. Su propósito ya es diferente por completo. Les vuelve a llamar obras infructuosas porque no pueden dar ningún beneficio espiritual. Al contrario, todas las obras que se hacen en ese ambiente, relacionándose y poniéndose de acuerdo con hijos de las tinieblas, obedeciendo a sus intereses, más bien nos llevan al deterioro espiritual. Y antes de que te des cuenta, vas a decir, ¿qué me pasó? Yo estaba tan bien con Dios. ¿Qué me pasó si yo antes Si yo antes servía, yo antes trabajaba, y ahora ni ganas tengo de ir al templo. ¿Qué me sucedió? ¿En qué momento estuve mal? Checa, comprueba. Tal vez tu asociación con personas que no aman a Dios te llevó demasiado lejos del Señor, y ahora simplemente no quieres, no puedes buscar a Dios. Te has metido en las tinieblas. Por eso el mandato es: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Viene la comisión. Versículo 11, la segunda parte del versículo 11, sino más bien, reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ahí está una comisión, reprender. La palabra no es otra cosa más que con tus hechos, con tu vida diaria, hacer un contraste. Más adelantito dice que es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces, si es vergonzoso, o si es obsceno, o si es feo hablar de lo que ellos hacen en secreto, ¿cómo podríamos reprenderlos? ¿Cómo vamos a reprenderlos? ¿Cómo vamos a reprender esas obras si es vergonzoso siquiera mencionarlas? Entonces, la enseñanza es clara y va en una tendencia. Nuestros mismos hechos van a marcar el contraste. Hay gente que se cree muy buena en el mundo. Hay gente que dice, yo me voy con todo y zapatos al cielo porque yo hago muchas obras buenas, y no ven en ellos pecado. Cuando tus obras son comparadas con las de ellos, las tuyas tienen que sobresalir por mucho. Tus obras, tus buenas obras tienen que sobresalir por mucho de las buenas obras de la gente, porque la gente hace buenas obras por egoístas, porque quieren destacar, porque quieren que la gente los vea, porque quieren que la gente los distinga y digan, ay, fulano de tal, qué buena onda es. Pero cuando tus buenas obras sean manifestadas, tienen que superar por kilómetros las buenas obras de los incrédulos. La razón es sencilla: tú eres hijo de luz y tus buenas obras son más perfectas que las buenas obras de la gente de este mundo. Así las denuncias. Si pones en contraste la luz con las tinieblas, por supuesto que distingues las tinieblas. Cuando tus buenas obras son manifestadas, estás denunciando las malas obras de la gente, las malas obras de los hijos de las tinieblas, y entonces de esa manera estás exhibiendo las malas obras de ellos. Por eso versículo 13 dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y terminamos con un llamado. Dice, por lo cual dice, ¿quién dice? Por lo cual dice, está escribiendo el apóstol Pablo. ¿Quién dice? ¿Hay algún debate a ese respecto? ¿Dónde dice eso o quién decía eso? Algunos piensan que era un canto de la iglesia primitiva. Y es bueno encontrarse con pequeñas porciones de canciones espirituales de la iglesia primitiva. Algunos piensan que este era un himno. Otros piensan que es lo que está escrito allá en Isaías, donde dice, levántate porque ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. No sabemos en dónde dice, pero el apóstol Pablo escribió, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Concluyo con esto. Este es una especie de llamado para cuando amaneció, cuando tú le dices a tu hijo que ya salió el sol, le dices, levántate dormilón, ya salió el sol. Es más o menos así. Dice, levántate, porque ya vino tu luz. El Señor está resplandeciendo sobre ti, Cristo está resplandeciendo sobre ti. Si tus obras son todavía de noche, todavía son de tinieblas, todavía son como hijo de tinieblas, como hijo de Satanás. Levántate, despiértate, sacúdete eso, no va contigo. Levántate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Este es el llamado. Entonces, nuestras obras, en conclusión, tienen que ser apropiadas para la luz, que sean luz. Somos luz, donde quiera que vayamos. Si la gente, es algo que me gusta mucho repetir, la gente no lee la Biblia. Y la Biblia es lámpara y lumbrera, pero la gente no lee la Biblia. Entonces, ¿cómo se va a iluminar su camino si no lee la Biblia? Te digo una cosa, la única Biblia que la gente lee es tu vida, son tus obras. La única Biblia que la gente lee son tus obras, es tu diario vivir. Pero si tus obras son en tinieblas, ¿qué luz va a haber en su vida? ¿Cómo va a resplandecer la luz de Dios en la vida de los demás si nuestras obras son hechas en tinieblas? Si nuestras obras no se pueden distinguir bien entre las de las demás, si se confunden, si no saben si es Hantak o Santak. Hay una política, según me comentó ayer un amigo mío, él es conductor de una famosa línea de autobuses, y dice que están haciendo una reselección de conductores, que hace como un año los subieron a todos a la báscula y ya les tomaron cómo estaban de peso, y luego les midieron masa corporal y luego los observaron pura ropa interior a todos. Hicieron corte de personal, 50%. Curiosamente, dice él, de forma, a lo mejor, decía él, así entre comillas, curiosa. A todos los que despidieron es a los gorditos, a los prietitos, gorditos, prietitos, y a los que no estaban tan favorecidos así de físico. Quedaron puros señores bien parecidos. Y dice, y luego recontrataron, y todos los que contrataron eran de las mismas características, más o menos que estuvieran en buen peso, que estuvieran más o menos guapetones. Híjole, yo me puse a pensar, ¿cuántos de nosotros, no de esta iglesia, pero de otras congregaciones, quedarían fuera de esa selección, ¿verdad? Pero, ¿saben? Aquí en la congregación y en la iglesia de Dios en general no hay ese tipo de selección por apariencia, pero sí debemos distinguirnos por nuestras obras. Eso debe de ser nuestro distintivo, nuestro sello. Iglesia Getsemaní, paz, buenas obras, se porta bien, no tiene pleitos, confía en Dios, es íntegro. Iglesia de Dios, hace buenos negocios, va bien de calificaciones, no anda reprobando a cada rato, no es pleitero, es un cristiano, hijo de luz, obras de luz. Pero si se confunde, ponte a pensar. Voy a terminar solamente leyendo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, y quiero que distingan, por favor, claramente, cómo el Señor hace un intercambio indistinto acerca de la luz y las buenas obras. Al final del capítulo 5, no es al final del capítulo 5, es a la mitad del capítulo 5, dice versículo 14. Sígame con su vista, por favor. Y escuche con atención la enseñanza de Jesús. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, ¿qué dice? Vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente va a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos cuando vean nuestra luz. Y nuestra luz no es otra cosa más que nuestras buenas obras. Vivamos como hijos de luz. No voy a pedir que levante su mano si usted tiene pleitos en el trabajo. Ni le voy a decir que pase aquí si su vecindario lo conoce, porque a cada rato se está peleando con su esposa. Ni voy aquí a decir fulano y fulano de tal, presentan una cara acá y otra, porque mi labor no es convencerlos a ustedes de pecado, esa es la labor del Espíritu Santo. Yo solamente, mi labor es proclamarles, decirles lo que dice la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo nos convenza si hay alguna de estas tres aspectos: bondad, justicia y verdad, en la que no estamos dando fruto, en la que nos estamos confundiendo con los hijos de las tinieblas. Si es eso, pídele perdón a Dios. El nombre del Señor es blasfemado por nuestra causa. El nombre de Dios es blasfemado porque nuestras obras no son conforme a la luz de Jesús que habita en nuestro corazón. Señor, la santidad de tu iglesia es algo que conviene a tu casa. La santidad, Señor, la santidad tuya es algo que se debe ver reflejado en la vida cotidiana. Y, Señor, las obras deben ser en luz, las obras deben ser conforme a la luz de Jesús que ha brillado en nuestro corazón. Señor, tú conoces, nos conoces al levantarnos y al acostarnos. Nos conoces cuando estamos en convivencia con nuestros amigos en el trabajo, y nos conoces en la iglesia, nos conoces en la escuela y en casa, en todos lados. Si realmente, Señor, hay convencimiento de pecado de algún hermano que sus obras no están manifestando exactamente lo que es, y que tal vez está dando un mal testimonio a la gente, Señor, yo te pido en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo no solamente le convenza, sino que también le llene de poder para transformar ese estilo de vida que no te agrada. Que no solamente se sienta mal, se sienta culpable, sino que de manera práctica, a partir de hoy, a partir de este momento, Señor, resuelva vivir para tu gloria. Que los demás glorifiquen a Dios cuando vean la luz que hay en nosotros. Que seamos motivo de que se levanten alabanzas, que se levanten acciones de gracias a ti, por ver que nosotros estamos actuando en la luz. Pero si alguien, Señor, sobre alguien no ha amanecido todavía, no se ha levantado el sol de justicia, que tu Espíritu Santo también, Señor, abra sus ojos. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo, el sol de justicia, la luz del mundo, el que ilumina nuestro camino. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.